cariño, pero no se lo vas a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Se echa la leña, se echa la leña. Se echa la leña, se echa la leña. Pilar, busca mi cariño, pero no se lo voy a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Chincha la leña, chincha la leña, chincha la leña, chincha la leña. Welcome to Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Ya les decía yo, clasiadictos, que hoy tenemos clase normal. Lunes festivos también tenemos clase de rock en español en la FM 98.5. Así que tú, clasiadictos, si estás almorzando, apenas estás preparando el almuerzo o, en su defecto, ya terminaste hace mucho rato, llegó el momento de que te ubiques en tu silla, en tu puesto, en tu pupitre y estés listo. Estoy preparado para recibir la clase de hoy con este servidor. En instantes vengo a llamar a lista al 314-504-9106. Mientras te cuento que en camino a Terciopelados, Café Tacuba, Maná, La Ley, también Mikel Erickson serán los protagonistas de esta hora. Soda Stereo no puede faltar. Y en Colombia hay una agrupación que me encanta. Se llama Compañía Ilimitada y llega con esta canción llamada Contacto. Ese contacto que tenemos contigo, sí, clase adicto, en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida.

nuevo año 2020. La FM 98.5. Clásicos siempre. De la maleza surgieron tus promesas, germinando tristeza en mi cabeza. Tu bajeza me tomó por sorpresa. La historia de Aterciopelados se parece mucho a esta canción llamada Rompecabezas. ¿Por qué? Porque ellos se conocieron, o bueno, comenzaron a compartir, estoy hablando de Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, en la universidad. Esto, mediados, finales de los 80. Se hicieron novios, siendo o compartiendo en un grupo llamado Delia y los Aminoácidos, y luego rompieron su relación sentimental, rompieron con el grupo, el bar donde tocaba se desapareció. Y ya luego, aproximadamente unos 4 años después, se reagruparon, hicieron arreglos a nivel general y formaron Aterciopelados, y de ahí para allá se convirtieron en una de las agrupaciones más importantes del rock en español en nuestro país, y ya ahí trascendieron a diferentes lugares del mundo. Clase Adictos, que ya nos escriben, que ya se reportan al 314-504-9106, que ya están juiciosos en su pupitre, como Lilian, Orlando Castaño, Ildefonso Rosa Osorio, Orlando Metal Gómez, Fabián, Elizabeth Serna, Hugo Javier, Gunter, Jorge Salcedo, Carlos René, Héctor, Milton Correa, Angelita, Leadit y Jenny Gómez. Fueron los que llegaron a tiempo y los que llegaron temprano, los que alzaron la mano. Algunos trajeron manzanas, otros no. Pero de Colombia viajamos a México para quedarnos con esta canción que tiene una letra especial. Cuando le quieres decir a esa persona que eres lo que más quieres en este mundo, tu pensamiento más profundo, mejor dicho, una letra para dedicar por parte de Café Tacuba. Esta canción se llama Eres y la escuchas en la FM 98.5, La Máquina del Tiempo. ¿Cuál es la radio de los clásicos en Cali? 98.5, la FM. La FM. La FM. La FM. La FM Retro. La FM. La FM. La FM. La FM. Un super clasiadicto de la FM. Se viva la FM. La FM 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Me obligó a matar. Desde Chile, la agrupación La Ley con El Duelo. Aprovechando para saludar a Luis Gómez, uno de nuestros clasiadictos que reside allá, que es de Chile y que nos escucha a través de www.rcnmundo.com/la FM Cali. Luzmeri y Claudia Cortés también llegaron un poquito tarde a nuestra clase, pero les quiero contar de Beto Cuevas porque él no inició con La Ley. Él llegó después de una convocatoria, una serie de músicos para lo que sería la formación definitiva, donde pasaron cantidad de personas y del señor Beto Cuevas, era un estudiante o estaba ya titulado en diseño gráfico, había vivido la mayor parte de su vida en Venezuela y Canadá y llegó conociendo a Mauricio Clavería, lo invitó a ir a un ensayo de la banda, presentándolo como un primo y ahí comenzaron ya a formar de manera oficial La Ley con la voz también del señor Beto Cuevas. Historias del rock en español, historias de esas bandas también que marcan momentos interesantísimos en nuestra vida y que te contamos en De Música Ligera de Chile. Viajemos un poco más y llegamos a España, donde el señor Mikel Erentxun, que originalmente nació en Caracas, él pues ya se fue a vivir desde muy temprano a España, ayudando a formar a la agrupación Duncan Du en compañía de Diego Vasallo y también con Juan Ramón Viles. Editaron el primer álbum en 1985 y ya luego continuaría su carrera en solitario arrancando los 90. Esto hace parte también de sus trasegares y sus momentos como solista. Esta canción se llama Esta Luz Nunca Se Apagará y la escuchas en la FM 98.5, El Poder de los Clásicos. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran pago. Oh, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. La FM siempre. Estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré. Oh, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuro soporta al Señor mi suerte. Al fin pudo cambiar, pero te extraña que exija de nuevo tu amor. Hoy te esperaré. Sí, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y puedo comprender que nunca confesarás tu error. Aquella noche enferma era normal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. es excelente. Está muy buena la programación. Me tienen en la onda ochentera. Excelente programación. Muy buena música. La sacaron del estadio. Fenomenal. Me parece excelente la programación. Me encanta su programación. Amo los clásicos. Excelente programación. Ustedes son lo máximo. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Pasan sobre el mantel. La lluvia derramada. Un poco de miel. Un poco de miel. No basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para creer. 8.5. Casa de para tres. Ay, por Dios, la voz del señor Gustavo Cerati en cada una de sus canciones y en cada uno de sus poemas. Y ese momento especial de esta canción, T para Tres, que muchos pensarían que podría ser una canción sobre una pareja que se enfrenta a la verdad de la infidelidad o del amor romántico que se escapa. No, fue una canción que habla sobre la tarde en que sentados a la mesa con una taza de té esperaban a que su papá, hablando del papá de Gustavo Cerati, abriera el sobre con el diagnóstico de su enfermedad, un cáncer terminal que poco tiempo después tomaría su vida. Una canción que hablaba precisamente de esa parte íntima entre Cerati, su señora madre y su padre, y más en estas fechas donde eso nos golpea mucho más. T para Tres en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Clase Adictos, que aún siguen llegando tarde a nuestra clase, pero bueno, ya saben que de lunes a sábado, incluyendo lunes festivo, siempre los acompañamos con lo mejor de nuestra programación. En instantes, Alexa estará con la Rocola y esta noche, después de las 8, ustedes no se pueden perder Baladas Americanas, un programa así para viajar a las estrellas. Y para despedirme, lo voy a hacer con la agrupación que tiene un nombre bastante característico, Los Auténticos Decadentes. Hace aproximadamente, estamos hablando nosotros, unos 34 años, ya casi los 35, se formó esta agrupación de la nada, simplemente de querer interpretar. Tres compañeros del colegio, la loca idea de darle vida a un grupo y sin saber tocar a la perfección ningún instrumento, se aventuraron a hacerlo y generaron canciones como esta. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. La guitarra, Los Auténticos Decadentes. En tu nueva playlist, la FM 98.5, clásico siempre. Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort, y todo nada de relación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación, será la última.